Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 18 y el 24 de noviembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 19 de noviembre. Las conversaciones en Pekín entre altos diplomáticos de Japón y China lograron pocos avances en los intentos por reducir la tensión bilateral, que se deterioró como consecuencia del comentario de la primera ministra japonesa Takaichi Sanae sobre Taiwán este mes, que provocó la indignación china. El jefe de la Oficina de Asuntos de Asia y de Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Kanai Masaaki, se reunió el martes con su homólogo chino Liu Jinsong. Durante el encuentro, Kanai criticó el llamamiento de China a sus ciudadanos de no viajar a Japón, afirmando que la seguridad en el país no está empeorando. Tras las conversaciones, Liu, quien no suele hablar con los medios, dio su opinión sobre la reunión. Indicó que no estaba para nada satisfecho con el resultado y calificó de solemne la atmósfera. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, reiteró el firme rechazo de su país a lo que describió como las declaraciones erróneas de la primera ministra japonesa. Añadió que la parte china instó a Japón a retractarse. En una conferencia de prensa concedida el martes en Tokio, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, indicó que se ha estado explicando a China el significado de las declaraciones de Takaichi. Asimismo, sostuvo que mantener un diálogo abierto es fundamental. La semana pasada aseguró que no había necesidad de que la mandataria se retractase. La siguiente noticia fue publicada el 19 de noviembre. La princesa Aiko de Japón hizo el martes una visita de cortesía al presidente de Laos, Thonglun Sisulit, en el palacio presidencial de este último país. La princesa de 23 años, que acudió a la cita vistiendo un traje tradicional laosiano, dijo estar agradecida de poder visitar el país, ya que este año se conmemora el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Laos. Horas antes, la princesa visitó el Monumento a la Victoria, una estructura de 49 metros de altura construida como tributo a quienes lucharon para que Laos se independizara de Francia. También visitó el templo Phat Thak Luang, considerado el símbolo nacional de Laos y con cientos de años de antigüedad. Un grupo de artistas locales la recibió con una muestra de música y danza. En 2012, su padre, el emperador Naruhito, también visitó el templo cuando era príncipe heredero. Una bailarina del templo manifestó: «Es un gran honor darle la bienvenida. Me alegro mucho por el pueblo de Laos». Otra comentó acerca de la princesa: «Es tan hermosa». La siguiente noticia fue publicada el 20 de noviembre. Una comisión de la Asamblea General de la ONU ha aprobado por 21º año consecutivo una resolución en la que insta a Corea del Norte a devolver inmediatamente a todas las personas secuestradas en el pasado. La tercera comisión de la Asamblea General, que se ocupa de cuestiones de derechos humanos, aprobó la resolución por consenso el miércoles. Había sido presentada por la Unión Europea y copatrocinada por más de 60 países, entre ellos Japón y Corea del Sur. La resolución condena en los términos más enérgicos las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos que se han producido durante mucho tiempo y que continúan en Corea del Norte y son perpetradas por este país. Kawahara Kazutaka, ministro de la Misión Permanente de Japón ante la ONU, afirmó que la cuestión de los secuestros debe resolverse sin demora y que, teniendo en cuenta el tremendo sufrimiento que han padecido las víctimas y sus familias a lo largo de los años, no hay tiempo que perder. Anteriormente, el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, Abandonó la sala tras calificar la resolución de complot político destinado a difamar la dignidad de su país y socavar su soberanía. China, Rusia e Irán manifestaron que no apoyan la resolución. Afirmaron oponerse a que se utilicen los derechos humanos como pretexto para ejercer presión sobre otros países. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 22 de noviembre. Nihon Hidankyo, organización que representa a los damnificados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ha presentado una petición firmada por casi 3.5 millones de personas en la que insta al gobierno japonés a adherirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. La organización entregó la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores el viernes. El año pasado, Nihon Hidankyo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El funcionario que recibió las firmas dijo que el ministerio tomará la petición con seriedad y que estudiará el asunto. Añadió que, dada la extremadamente difícil situación de seguridad, la política del gobierno es lograr la abolición de las armas nucleares con la participación de las potencias nucleares. Un grupo que incluía damnificados de las bombas atómicas, conocidos en japonés como Hibakusha, llevó a cabo posteriormente una manifestación cerca del edificio del Parlamento. El viernes, Tanaka Terumi, copresidente de Nihon Hidankyo, declaró ante una multitud que las armas nucleares son las herramientas del diablo. Instó al gobierno a unirse rápidamente al tratado de prohibición de este tipo de armamento y situarse al frente de la campaña para lograr un mundo libre de armas atómicas. La siguiente noticia fue publicada el 24 de noviembre. Takaichi Sanae, primera ministra de Japón, dejó Sudáfrica luego de haber participado en la cumbre del G20. La mandataria japonesa partió en un avión del gobierno nipón el domingo, según el uso horario local. En una sesión sobre la economía global y la situación internacional, Takaichi expresó el compromiso de Japón con las discusiones sobre las reformas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que sean aceptables para sus miembros. Señaló que un sistema multilateral de libre comercio, con la OMC como eje central, es la base de la economía mundial. Al margen de la reunión, Takaichi mantuvo conversaciones individuales con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro indio, Narendra Modi, entre otros, y confirmó la cooperación bilateral en economía, seguridad y otras áreas. La primera ministra japonesa asistió a las sesiones junto con el primer ministro chino Li Qiang, pero no tuvieron contacto. La atención se centraba en si se comunicarían, dado que Pekín reaccionó enérgicamente a sus recientes declaraciones sobre Taiwán en el Parlamento. La siguiente noticia fue publicada el 24 de noviembre. Las autoridades de la ciudad de Oita, en el suroeste de Japón, afirman que ya no hay puntos calientes en un área residencial en la península de Saganoseki, afectada por un incendio masivo que se desató el martes. Funcionarios municipales dieron a conocer los resultados de una investigación que llevaron a cabo el sábado por la tarde, utilizando un dron equipado con una cámara térmica. Indicaron que la zona residencial no presentaba focos de calor. Sin embargo, confirmaron focos con temperaturas de entre 30 y 50 grados centígrados en 4 puntos de los bosques montañosos rumbo al este, así como en la ladera occidental de una isla deshabitada a aproximadamente 1,4 kilómetros de distancia. El incendio destruyó unas 170 estructuras entre casas y edificios vacíos y causó la muerte de un hombre de 76 años. El gobierno de la ciudad indicó el jueves que el incendio en la península, donde hay casas y bosques, ya se hallaba bajo control. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.